A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, amables auditores. Este domingo nos vamos a la ciudad de Rosario, Argentina, para oír registros de la Orquesta de Cámara de la ciudad de Rosario, orquesta que se formara en dicha ciudad en 1983 y que pasa a constituir a partir de 1990 un organismo estatal del municipio de dicha ciudad. En esta oportunidad, la Orquesta de Cámara de Rosario invitó al Quinteto Camandulaje de Uruguay y que ya hemos presentado en programas anteriores acá en Neo Tango a este quinteto. Oigamos a estas dos agrupaciones orquestales, primeramente en este tango de Astor Piazzolla, Bandó. La Orquesta de Cámara de Rosario está dirigida por Roberto Fabroni, nacido en Rosario en 1958, diplomado en dirección orquestal en la Escuela de Música de dicha ciudad y posteriormente obtiene su máster en esta carrera en el Conservatorio de Música de la ciudad de Baltimore, en Estados Unidos. La orquesta está formada por músicos de la mejor calidad de Rosario y consta de 12 violines, 3 violas, 3 violonchelos y 2 contrabajos. Ahora la Orquesta de Cámara más el Quinteto Camandulaje de Uruguay juntos nos hacen oír este antiguo tango de Eduardo Arolas, La Cachila. Recordemos que al Quinteto Camandulaje lo presentamos con los siguientes integrantes: Álvaro Ajopián, en el piano, dirección y arreglos; Miguel Ángel Trillo, en el bandoneón y también a cargo de los arreglos; Roberto Martínez del Puerto, en violín; Jean-Pierre Piramo, en viola; y Nelda Castro, en el contrabajo. En la continuación, ambas agrupaciones orquestales unidas nos hacen oír ahora otro tango de Astor Piazzolla. En esta oportunidad se trata de una obra escrita por el famoso bandoneonista el año 1963, Frank Canapa. Thank you. Aprovechamos que estamos en la provincia de Santa Fe para arrancarnos a Córdoba, para estar con el cantante de dicha localidad, Gustavo Vicentín, acompañado por la Orquesta Provincial de Córdoba, para este hermoso vals de Freire y Juan Carlos Mesa, Berretín. Berretín, de quererte mujer, de sentir en tu piel la fragancia jazmín. Berretín, el primer berretín del que nunca en la vida se olvida de ti, no es amor, de ese amor tan carnal, ni es pecado mortal, es locura, es sentir un capricho apasionado, o un castigo que me han dado, o es nomás un obstinado berretín. Fue tal vez aquel beso carmín o el castaño matiz de tu bucle en la sien. Yo no sé cómo puedo querer, si menos que mañana o más, siempre que ayer no es amor. De ese amor tonto al fin, ni es decir porque sí, que estoy loco por ti. Es un raro devaneo, más angustia que deseo, es según lo que yo creo un derretir. Que te digan que no, que es mentira que yo te he sabido querer. Puede ser que otros amen igual, pero más, te lo juro, ninguno jamás. Di que no, pero piensa que sí, que lo nuestro nació, pero no ha de morir. Que más que vanidoso, más que dulce y ardoroso, es un simple, es un hermoso derretir. Berretín es un criollismo para referirse a capricho, antojo, deseo, en fin. Volvamos con estas orquestas que vienen a reunir la música a dos países, Argentina y Uruguay. Ahora nos presentan este tango de la autoría de Agustín Bardi, director, compositor, pianista y violinista, nacido en el barrio de Flores, el 13 de agosto de 1884 y fallecido un día 21 de abril de 1941, representante de la Guardia Vieja del tango. Sin embargo, ha sido considerado como uno de los más representativos e influyentes compositores de tango, que ha servido como punto de partida para la evolución del tango contemporáneo. De una de sus obras, con amplio repertorio, escuchemos este tango, Tinta Verde. Thank you. En la continuación, ambos conjuntos orquestales nos entregan esta milonga de la autoría del bandoneonista Aníbal Troilo, La Trampera. Cerramos este encuentro con la Orquesta de Cámara de Rosario, teniendo como invitado al Quinteto Camandulaje de Uruguay, con este tango de Astor Piazzolla y Solana, tan solo instrumental, por esta oportunidad. Vuelvo al sur. Thank you.